más que escampe, siempre vuelve a llover. Y Ibero 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. Y sobre eso hablaron los parlamentarios y parlamentarias europeos, sobre la deficiencia institucional que permite que esta violencia siga creciendo. La respuesta en la que llama borregos y que les señala que ya no son los tiempos de la colonia y lo que ya se ha comentado en estos días. Pues yo creo que es lamentable otra vez. No les nació de repente, como se está tratando de presentar, el interés por México y por los periodistas. Llevan muchos años intercambiando comunicaciones, la delegación de la Unión Europea y las embajadas de los países miembros de la Unión Europea sobre la situación de periodistas y defensores en México. Radar, radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana. Radar. Localizando ideas. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes aquí a la Fórmula Secreta, Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. El día de hoy con la arqueotopía de las raíces y la tierra, y nos recibió Dean Blunt con The Rot para, pues eso, ¿no? Ir excavando. Y horadando en estas estructuras rizomáticas. Sin duda, vamos a empezar pues cerca de la superficie, e iremos indagando cada vez más abajo en las capas de la corteza terrestre, para desenterrar esta noche música que nos remite a la estructura rizomática, como dice Pablo, a las raíces y a las ramificaciones que nos atan con la tierra y que modelan nuestra forma de estar en el mundo, por decirlo de alguna manera. Que también nos conectan, ya sea entre seres humanos y seres no humanos, ¿no? Cuando estamos trabajando todo el tiempo desde, pues eso, como desde un linaje, desde una historia, vamos tejiendo también relaciones o, bueno, resonancias, podríamos seguir con la metáfora sonora. Sin duda, pues ese es el propósito de esta noche, es ir cada vez más profundo, encontrar ese virtual fondo de nuestros cimientos, encontrar el origen, el punto en el que nos vinculamos con los demás organismos, ¿no? Como si fuéramos, como los champiñones, que crean sus vínculos casi exclusivamente debajo de la superficie de la tierra y crean toda una red complejísima de intercambios, flujos de información. Sí, inteligencias que durante, pues, siglos, milenios permanecieron invisibles a la sensibilidad, a la percepción humana, y que hoy se manifiestan y también nos invitan a cuestionar nuestro modo de, o modos de ver, sí, el mundo. Y que siguen siendo una incógnita en gran medida, ¿no? Porque no conocemos el alcance de sus capacidades todavía. Y pues así, con estas preguntas profundas, vamos a seguir, pues la siguiente pieza también nos va a llevar muy adentro. Es correcto. Antes de presentar la siguiente canción, les recordamos nuestras redes sociales y nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros, nos digan, nos cuenten acerca de su relación con la estructura rizomática, si es que el descubrimiento de esta estructura cambió su vida, su forma de estar en el mundo o su devenir de alguna manera. Nos pueden escribir a @lafsecreta909 en Twitter, en Facebook, en Instagram, o nos pueden escribir a las redes de la estación @ibero909fm. Nos pueden marcar, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al teléfono en cabina, que es 55 529 25 99. Mientras tanto, vamos a ir con algo de Richard Piñas, usted músico francés, pionero de, bueno, explorador de cuestiones como la música electroacústica y la musique concrète, pionero de la música industrial, alguien que no es del todo ajeno a la idea del rizoma, porque fue estudiante y más tarde colaborador de Gilles Deleuze. Esto que vamos a escuchar se titula precisamente Rizosfera, de su álbum de mismo nombre de 1977. Es una canción un poco larga, pero nosotros vamos a seguir aquí después, cuando termine, para seguir explorando la arqueotopía de las raíces y la tierra en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. El Festival Internacional de Cine UNAM y CUNAM vuelve a las salas para celebrar su 12ª edición, con más de 170 películas en exhibición. Umbrales, nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes, del 10 al 20 de marzo. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx. FICUNAM 12, el cine que provoca. Ibero 90.9, recomienda. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta por Ibero 90.9, excavando debajo de la superficie de la tierra para extraer las raíces de nuestra relación con el mundo. Antes del corte escuchamos Rhizosphère de Richard Piñas, una canción inspirada, como toda la obra de Richard Piñas, en la ciencia ficción y así en un sentido amplio, y probablemente específicamente en Dune, que era una obsesión que tenía esta persona hasta el punto de ser referenciada en prácticamente todos sus discos. ¿Qué les parece si vamos con más música? Sí, vamos con más música. Saludos por allá a Andrés Soto, a Luisa también, que se andan manifestando desde sus terminales radiofónicas. Vamos ahora de 1977 al 2022, en este caso con Sote, Strings of Agony, para evocar aquellas, ¿cómo llamarles? Como, pues aquellos vínculos oscuros de las raíces, ¿no? Que también, si pensamos en tradición, en linajes, en genealogías, a veces las raíces arrastran no solo nutrientes, sino también pues agentes destructivos, por llamarle de alguna manera. Es cierto, es cierto. Y pues bueno, Sote de 2022, apenas un par de semanas, Strings of Agony, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Esas son las cuerdas de la agonía de Sote, el alias de Ata Ebtekar, artista iraní que ya hemos tocado antes en la Fórmula Secreta, uno de los más interesantes artistas persas en la música experimental. Ahorita que estábamos hablando de las raíces y pensando en este artista y en su álbum que se titula... Ay, lo perdí, pero por aquí lo tenía. Se llama Music Made in Beautifully Rotten Iran, ¿no? Como un comentario ahí sarcástico sobre la condición de Irán en este momento. No sé, recordé de pronto un pequeño comentario mencionado de pasada por el cineasta Jean-Luc Godard hace un par de años, durante la cuarentena, un par de años ya, cuando lo entrevistaban durante la cuarentena, y decía un poco así como en tono de broma y de pasada que todos los involucramientos de Estados Unidos en la región de Oriente Medio y todas las guerras tenían que ver con una necesidad de Estados Unidos de apropiarse de las raíces del lenguaje. Eso era lo que decía. Me pareció curioso porque es como de estas ocurrencias o bromas que hace Godard así como muy a la ligera y que pues quedan resonando en la mente de quien las escucha durante mucho tiempo, ¿no? Como que él lo hace sonar así como si fuera una nimiedad, pero no, creo que no lo es, ¿no? Y que, bueno, por un lado es una sentencia crítica hacia un modo imperialista, pero también desde su denuncia quizás más cultural y su sarcasmo indirectamente está evidenciando todo aquello que mueve a estas máquinas de guerra y que no necesariamente, pues bueno, justo el tema de la sentencia es lo que está presente, ¿no? Todo lo contrario, pues, es un poco... Sí, absolutamente. Pues sigamos bajando por las ramificaciones del rizoma. ¿Qué más tenemos en cuestión de música esta noche? Vamos a ir con un bloque de dos piezas. La primera de ellas, Rust, a cargo de Joseph Chabasson y Vibrant Matter, también muy reciente. Y para seguir con los estrenos, en este caso desde África, vamos a ir con la productora Asu Tiwaline en colaboración con otra música africana, Labdi, que toca el uruku. Esta, pues es como un violín de una sola cuerda, un instrumento de Kenia que originalmente no podían tocar las mujeres, y en este caso Labdi se ha dedicado a perfeccionar y también a revolucionar, reinventar la función musical o la potencia incluso política desde la música de un instrumento como este. Vamos pues con este bloque doble y regresamos aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. could explore a few solutions. Grammarly suggestions catch when your tone. Thank you. Eso que alcanzamos a escuchar todavía es Jewa de Asu Tigualine y Labdi. En esta arqueotopía de la raíz y la tierra, esta canción de Asu Tigualine y Labdi forma parte de un compendio que se titula New Tangents in Kampala, London and Nairobi, de Extra Soul Perception. La misma Asu Tigualine se describe a sí misma como artista Amazigh, haciendo referencia como a su origen en el norte de África, su doble condición de ascendencia tunecina y de Costa de Marfil, ¿no? Como una ramificación ahí de una geografía como muy extensa, ¿no? Una suerte de, pues como un rizoma identitario que converge en su práctica, que termina siendo una especie de antropología ficción, por regresar como a los términos filosóficos, que me parece muy interesante. Y bueno, la colaboración con Labdi, que como tú decías, tiene una exploración ahí también de instrumentos tradicionales, ¿no? Sí, es interesante cómo ella, Asu Tigualine en particular, se ha filtrado en las listas de música electrónica, en concreto también de música experimental en todo el mundo, sin negar esta condición de expresión africana, que incluso refuerza, ¿no? No que estén peleadas, por supuesto, desde hace muchas décadas ya en la música electrónica, África ha nutrido también como la vanguardia, desde su gran herencia tribal, por supuesto, claro, que está en directa relación con los ritmos electrónicos, incluso inaugurando toda una serie de subgéneros, ¿no? Pero, sí. Bueno, esta no solo recuperación de las raíces, sino actualización de las mismas y revolución de esta herencia musical africana, me parece que Asu Tigualine la encarna de manera bastante genial y sí, además no solo prolífica sino versátil, ¿no? Como que sus exploraciones han ido transitando en los últimos años por frecuencias no repetitivas, por decirlo así. Sí, son muy variadas. Deberíamos pronto volver a hacer esa exploración que ya hemos hecho antes, como de música africana, y obviamente no como una categoría pues geográfica, ¿no? Que sería como demasiado simplista, más bien como una categoría narrativa, digamos, ¿no? Como sí, artistas que encarnan bien ese pues esa identidad, ¿no? Y que reflexionan sobre estas raíces que son pues las más originales del planeta, ¿no? Y bueno, que es también parte de un movimiento de vanguardia en África, más allá de la música, ¿no? No solo está el afrofuturismo, sino otras manifestaciones que, bueno, parecen súper vigentes y inauguran caminos también para pensarnos en este mundo fracturado, donde el modelo occidental, ya nos consta, se ha agotado. Y tenemos que encontrar otras soluciones y sobre todo vías de integración, ¿no? Con otros modos de existencia. Sí, urgentemente, al parecer. Otras raíces y rizomas para irnos conectando de manera menos monolítica, sí, e inventiva. Y menos superficial, ¿no? Por también seguir con la metáfora de la raíz. Pues, ¿por qué no vamos ya con la última selección musical del día de hoy, que viene con un regalito adicional? Vamos a escuchar primero la mismísima voz de Julián Carrillo, padre del sonido 13, o bueno, por lo menos así se le conoce en la historia de la música, mucho más que eso, por supuesto, no que sea poca cosa. Y lo vamos a escuchar en una entrevista de 1958, en la que está hablando no precisamente de raíces, pero sí de árboles. Nos parece bastante hermoso escuchar a Julián Carrillo desde lo que suponemos es su jardín, comentando lo mucho que le gusta el ciruelo o el limón y cómo le recuerda a su tierra veracruzana. Entre otras cosas, después de escucharlo por poquito más de un minuto, vamos a seguir con la sonata 6 y en concreto el último movimiento final, allegro moderato, para dar cierre a esta excavación pues rizomática, por decirlo de alguna manera. Y la siguiente semana nos vamos a escuchar solo en frecuencias musicales. Aprovechamos también el puente para prepararles una amalgama que ya estaremos decantando por ahí en las redes sociales. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Que descansen, las se quedan con Julián Carrillo. Adiós. Está en huelga desde hace un año. Está en huelga desde hace un año. Aquí tiene usted limón real. Es decir, cuajado de limón. Cuajado de limones. Tenemos limones todo el año. Aquí tiene usted un aguacate. Tenemos 8 aguacates. Más que llega a ser un momento en que el favorito, ¿verdad? Porque yo gozo con el follaje, más que con las frutas que puedan producir. Aquí tiene usted un ciruelo magnífico que nos da, este sí nos da bastante, nos dará 200-300 ciruelas. Aquí tiene usted un zapote blanco. Nada más que hoy se ha contagiado con la atmósfera, está en huelga desde hace un año. Está en huelga desde hace un año. Aquí tiene usted limón real. Es decir, cuajado de limón. Cuajado de limones, tenemos limones todo el año. Aquí tiene usted un aguacate, tenemos 8 aguacates. Más que llega a ser un momento en que el invierno nos dejó todo esto, pues sin nada. Apenas empieza a querer reverdecer. ¿Y de las plantas decorativas? Ahí veo hojas de acanto, sí, espárragos. ¿Cómo no? Pues de acá, flores. Tenemos también muchas hortensias, geranios, ¿verdad? Tenemos camelias, mire, una camelia traída de Veracruz. De manera que aquí nos tiene usted esto, esto en la primavera está muy bonito. Y me imagino que ese ruido agradable, del agua de es sedante, cómo no. Los músicos, especialmente de Debussy, por eso yo soy un admirador de Debussy.